Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, el mercado no puede estar sobre la gente, con Juan Carlos Molina. ¿Cuánto de Francisco está aquel Bergoglio? A ver, ¿cuánto de Francisco está aquel Bergoglio? Yo creo que sigue siendo el austero. Eso no lo ha cambiado. Y yo... mis charlas con él son en su habitación, en su cuartito, en su casita, que son dos piecitas, como este estudio que tiene 2x2, 4x4. No estamos en el Palacio Apostólico. Creo que eso no lo ha cambiado, que sigue siendo el mismo, el que viajaba en el subte. No era una postura, no era, es una opción de vida para él, fue una opción de vida. Sigue estando su autonomía. ¿No? Yo me arreglo en mis cosas personales. Digo, ¿quién te limpia la pieza? Yo. Digo, pero cuando... Y yo fui a la farmacia, el otro día estaba con gripe, él fue a la farmacia. Digo, todavía... Digo, bueno, pero tenés que pensar que alguien te va a tener que cuidar, como digo, como a Pedro, que te ciñe en el... No, no, le falta mucho. Digo, pero va a cumplir 80. Falta mucho, me dijo. Pero sigue teniendo esa autonomía, sigue teniendo la astucia del jesuita, la viveza política, la estrategia. Y sigue siendo el pastor. No deja de mirar las cosas, aún siendo papa, como si fuese un párroco de barrio. No pierde la mirada pastoral en las cosas. A mí me llama mucho la atención. Y así hay que estudiarlo a Bergoglio, en esas tres dimensiones, ¿no? El jesuita estratega, el que sabe mover las piezas. No te olvides que los jesuitas son un ejército. Que Ignacio de Loyola era... ¿no? Era venía militar. De aquel lado, claro, no, y que, claro. Y que, a ver, y que es estratégico, estratégico lo que hace y táctico lo que hace. No da puntada sin hilo. Y él, ¿no? La otra dimensión es el pastor. No deja de tener esa dimensión, ¿no? Cuando yo digo que todavía sigue teniendo la foto del cuervo arriba de su mesita de luz, arriba de su cómoda, y el cuervo es un pibe de la Villa 31, de la Villa 31, de la 21, una de las dos, que dejó las drogas, ¿no? Y que lo tiene como... No deja de ser el pastor y no deja de mirar las cosas de pastor. Incluso cuando uno habla con él y le cuenta cosas, la mira de esa dimensión, que fue uno de los conflictos que yo tuve con él con el tema de las drogas y las adicciones. Conflicto, a ver, que hemos charlado mucho. Y la otra dimensión para entenderlo a Bergoglio Francisco es la pata política, es un político nato y es un peronista nato de Puerta de Hierro, digo, con el corazón peronista, ¿no? Que no es lo mismo tener corazón peronista que corazón radical, que corazón gorila, no es lo mismo. Y él tiene esa dimensión política y ahora con esta dimensión mundial, ¿no? Digo, con esta mirada macro de todo, ¿no? No por algo, no por nada, fue declarado estos días uno de los 5 personas más poderosas del mundo, ¿no? Junto con Putin, ahora con Trump, él en tercer lugar, digo, ese poder que puede construir, ¿no? Y eso es política. Y el que me dice que no, que no hace, que el cura no hace política es un mentiroso, o no entiende lo que es un cura. Pontífice. 2013, el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el sólio de San Pedro, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Jorge Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011. Impedido por los estatutos de asumir un nuevo mandato, durante la 62ª Asamblea Plenaria de ese organismo, se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco, en honor al santo de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur, es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III. ¿Fue a hacer política, estar en el Cedronar, aceptar ese cargo? Sí, claro, absolutamente, sí. ¿Qué imaginabas en el momento del ofrecimiento? Nada, porque me agarraron de sorpresa. Incluso yo, habían aparecido otros ofrecimientos, pero siempre había dicho que si me ofrecían Cedronar nunca iba a agarrar. Ah, ya venías con esa... No, porque era lógico, ¿qué le pueden ofrecer a un cura acá? Niñez, desarrollo social, juventud en su momento, cuando era joven, pero nada, y fue de sorpresa. Claro que fue hacer política, pero yo vengo haciendo política hace 20 años, digo, porque meterse con los pibes pobres es hacer política. Es hacerlo, claro. Por supuesto, hacer una denuncia es hacer política, servir es hacer política, indudablemente. ¿No? Y yo acompañé y acompaño el proyecto nacional y popular, porque creo que ha tenido una mirada hacia los pobres que no la ha tenido nadie en años en Argentina, ¿no? Con dolores, con alegrías, con errores, con aciertos, pero estaban, ¿no? Y entonces me parecía que era el momento. Que era el momento cuando me lo plantearon y cuando vi esta posibilidad de decir, a ver, ¿cómo ayudamos a infinidad de pibes en el país? Dijo, sí, claro. ¿No? No solamente porque podía llegar a tener la experiencia o porque supiese algo. Y una cosa que me dijo Cristina, con el cual me quebró, es, necesito que hagas pastoral en la Cedronar. ¿No? Que salgas al encuentro, que ella entendía el concepto pastoral. Y dije, pucha, me cagó. Ahí no tenías marcha atrás. Claro, me la paso hablando de los pibes, de cómo ayudar, me la pasé mangueando toda la vida. Tengo la posibilidad ahora yo entiendo lo que es salir a pedir por un pibe, entiendo lo que es tener que bancarte a un pibe que se droga y que no sabes cómo darle una mano y comprar el medicamento y acompañarlo. Todo eso, como yo sé lo que es manguear, abro la puerta, ¿qué es lo que hicimos? Si hoy los curas villeros están cobrando una asignación para los centros comunitarios, es porque, este que está sentado acá hablando con vos hizo hacer una resolución interna, es decir, que le rebuscamos la vuelta, y hoy los centros comunitarios reciben un subsidio. Con una amplitud, es decir, ¿para qué sirve el subsidio? Y para pagar un pasaje, para comprar un medicamento, para comprar ropa, para internar un pibe, para pagar la luz, para lo que quieras. Una de mis grandes peleas con uno de los ministros de Santa Cruz fue que me objetaron la rendición de todo un mes de comedor, y no me daban el mes siguiente de comedor, porque una boleta decía que habíamos comprado globos y Coca-Cola. Y me le fui como... Entonces me peleé. Y él hizo más de cura que yo, el ministro, porque él me calmaba. Digo, que tu hijo no cumple años, no le podés... ¿Y por qué estos que son pobres no pueden festejar con una Coca-Cola y un globo? En ese momento no existía el PRO, entonces los globos eran para todos y todas. Pero ¿cómo este no puede festejar? Y lo mismo me pasó en el Chaco, y lo mismo me pasó con la pileta de natación. El motivo de esta conferencia es comunicar que el nuevo titular de Cedronar será el padre Juan Carlos Molina, quien ha recibido el retiro de las licencias ministeriales a través del obispo Miguel Ángel Daníbale, a los efectos de poder ejercer esta responsabilidad que le ha encomendado la señora Presidenta de la Nación. El padre Juan Carlos Molina deberá, por instrucción de la Presidenta, hacer una convocatoria amplia, plural y democrática para todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la problemática de las adicciones en general y de la drogadicción en particular. Nosotros creemos que esta misión encomendada por la presidenta al padre Juan Carlos Molina será una misión profunda desde el punto de vista de la vocación de servicio para recuperar a muchos de los que hoy están en este tipo de problemas. Y fundamentalmente es necesario separar lo que significa el componente de seguridad de lo que significa el componente social de abordaje sistémico y de carácter integral que tendrá la Secretaría a partir de esta nueva estrategia. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ah, ese es un tema interesante. Nuestra casa de la Patagonia tiene pileta de natación, una pileta climatizada. ¿Y por qué tiene pileta? Porque nosotros íbamos a la pileta del pueblo, de Cañadón Seco. Entonces la pileta estaba sucia, ¿quién era? Los pibes de Baldoco, de la Fundación del Cura. La pileta estaba meada, ¿quién era? Los pibes. La pileta tenía piojo, ¿quién era? Los pibes de Baldoco. La pileta estaba cagada, ¿quién era? Los pibes de Baldoco. Entonces dije, vamos a hacer nuestra pileta. Hicimos nuestra pileta, sí. Me fui a España, pedí la plata a Repsol, me dio la plata para hacer el gimnasio, la pileta, hicimos la pileta y ¿sabes qué? La pileta del pueblo se queda cagada, meada con piojos, y no éramos nosotros. Pero qué cosa. Y así fuimos haciendo cada una de las cosas. ¿No? Entonces, ¿por qué un pibe que vive en Resistencia, Chaco, tiene educación física en su de primero a quinto año? De primero a séptimo grado. ¿Y por qué un pibe del Impenetrable no puede tener un maestro de educación física? Bueno, hicimos el terciario en educación física en el Impenetrable chaqueño y hoy los pibes del Impenetrable chaqueño tienen profesor de educación física, chaqueños del monte, trabajando en las escuelitas rurales. Y así fuimos haciendo cada una de las cosas. ¿Y Haití por qué? Además Haití fue las, muy raro. De Haití las fue muy raro. Razones casi sí. Obvias. No, de pero vos sabés uno que de los países no más está, no estaba, pobres de América. Sí, no estaba en los proyectos ¿no? nuestros. No, pero nada de lo que hicimos estaba en los proyectos nuestros. No estaba en mi proyecto de vida trabajar con pibes adictos. No, no estaba. Y terminé así. No estaba en mi proyecto ir al Chaco, jamás. Incluso en un momento cuando yo quería ser misionero e irme al África, me proponen ir al Impenetrable Chaco. Y dije, pero no, ni loco al Impenetrable. Entonces no querés ser misionero, me dijeron. No quería ir al Chaco. ¿Te mojaron la oreja y ahí? Absolutamente, pero siempre me mojaron la oreja. ¿Por qué Haití? Nosotros en realidad nos íbamos a dos lugares de misioneros. Por pedido de Benedicto XVI. Que había escuchado hablar de Baldoco, en realidad del cardenal, el anterior a, que estaba, bueno, no me sale el nombre, ya me va a salir. Íbamos a ir a Palestina o a Sudán del Sur. Decidimos ir a Sudán del Sur, acompañar ahí, que había mucha pobreza en Sudán del Sur. Y en Sudán del Sur pasó que justo se dio la matanza de cristianos, que se separa Sudán del Norte y Sudán del Sur, y hay grandes conflictos políticos, y a su vez condenan al presidente de Sudán por lesa humanidad, y lo hace Granillo Ocampo, que era argentino, en la corte de La Haya. Entonces nos dijeron de Cancillería, miren, si vos te vas con un grupo de pibes, los vas a traer una bolsa negra. Claro. No podemos dejar eso. Y ya los coordinadores estaban estudiando inglés y para irse al África, ya estaba todo armado. Y en eso sale el terremoto de Haití, y digo, bueno, voy a ir a Haití. Y le pido a Aníbal Fernández que me dé una mano para llegar a Haití. Llego a Haití después, a los tres días del terremoto. Y me va a buscar gente. Y ahí me impactó mucho porque me busca gendarmería, porque me ponen custodio, qué sé yo. Y entro a Haití y me impactó el olor. Lo primero que me impactó, ni bien bajo del avión, el calor y el olor. Pero había olor a muerto. Y empiezo a andar. Y empiezo a ver carpas y salgo de las carpas, de la cantidad de gente que le habían evacuado, y empezamos a subir a Petionville, donde estaba la embajada, y empiezo a ver las casas destruidas y empiezo a ver pilas de muertos, ¿no? Todavía no las habían sacado, y me impactó tanto toda esa mezcla, y dije, bueno, será de Dios, y ahí empezamos a buscar, empecé a hablar con la embajada. Y al segundo viaje hago una visita de nuevo a los 10 días. Fui para ver, volví impactado, pero con la duda si Haití era nuestro lugar. voy a los 10 días, vuelvo y me llevan a ver un barrio muy, muy complejo. Me ponen chaleco antibala, me custodian un montón de brasileros, ¿no? Viste que son, parecían el doble de tamaño con todo el andamiaje que tenían puesto encima. Y voy caminando y empiezan a correr los chiquititos por todos lados, todos desnudos, ¿no? Y uno con un globo amarillo. Y corrían y corrían. Y yo veía que mientras íbamos caminando, yo veía en los costados del camino un montón de telas en el piso con platitos de barro. Y veía a las mujeres que así digo yo, ¿qué hacen artesanías acá? ¿A quién le venden esos platos? Pensé. Y en medio de esa situación también. Y en medio de esa situación, aparte un lugar, a ver, donde tomaban agua del charco y se bañaban en el charco, ¿no? Y viene un nene corriendo y me da una de esas tortas para comer. Y yo la parto como, y me paran. Comían tortas de barro. Y a eso ahí me impactó tanto. Y después ver a los chiquitos y verlos correr desnudo, desnutrido, con la torta de barro, pero con esa sonrisa y esos ojos bien haitianos, bien de negro, ¿viste? Ese negro que te da felicidad. Y bueno, dormíamos en carpa. Vuelvo a la carpa. Y yo había dejado mis zapatillas en la puerta de la carpa y una paloma había cagado dentro de mi zapatilla. ¿Eso es suerte? Dije, este es el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí dije, nos venimos a Haití. Y al mes estaba todo el equipo que volvía a la Argentina y dejaron de estudiar inglés y empezaron a estudiar creol con un grupo de haitianos que había en Resistencia Chaco. Les enseñaron algunas palabras en creol y nos fuimos y se fueron ellos a vivir. Yo los acompañé, yo iba y venía, y así empezó Haití. Y mirá cómo es Dios con sus cosas, ¿no? En la Patagonia se hacen cruceros, ¿no? Y arriba de un crucero iba un empresario muy importante italiano, Don Ercoli, que estaba. Y escucha en el barco hablar de mí y de la fundación. Le cuentan ahí. Uh-huh. Y el tipo medio que se obsesiona y durante 3 años me busca para ayudarme y yo nunca le creí. Me busca para ayudarme y nunca le creí. Y manda a un australiano a buscarme. Entonces yo, de malo que soy, ¿no? De impune, como dijimos al principio. Sí. Le digo, bueno, yo voy a estar en el Impenetrable en esa fecha que venga. Y el tipo se fue al Impenetrable chaqueño. Al Impenetrable arriba, que tenías que encontrar. Y llegó el australiano, que había vivido en Argentina, me dice, Don Orco, le quiero ayudar. Entonces yo le di 2 carpetas. Una por 8 millones de pesos, que era terminar de construir la casa del Impenetrable chaqueño. Y la otra, 2 millones de dólares, que me salía a comprar un antiguo seminario abandonado, con 30 hectáreas. ¿También en la zona? En Cabo Haitiano, en el norte de Haití, Cap Haitien. Y estoy ahí, me vuelvo a Haití, esto a los 15 días que el australiano me va a ver, y me llama por teléfono y me dice, Don Ercoli decidió comprarte la casa de Haití. No pasó un peso por mi bolsillo. Fue, se los compró a los salesianos, le pagó en Roma a los salesianos y tuvimos la casa, bueno, de creer o reventar. Y así fuimos a esa casa de Haití, de Puerto Príncipe, y ahora se la entregamos al Estado y la tiene el Estado trabajando con chicos, y estamos pensando si volvemos y no volvemos. Porque en esto de romper moldes nunca nos quedamos en el lugar. Cuando cumplimos la misión, digo, nos vamos para otro lado donde más nos necesiten. A continuación, la señora presidenta de la Nación toma juramento al secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, señor Juan Carlos Molina. Juan Carlos Molina, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Sí, juro. Para que me puse nerviosa y me faltó una parte de la fórmula que temo que algún opositor me impugne mañana el nombramiento, así que voy a completarla y vos volvés a repetir sí juro, para que no haya dudas, por favor, porque se equivocaron, no se equivocamos. Me tenía que pasar con Juan Carlos, me pone nerviosa. Para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Precisamente mencionás rompiendo moldes, esto de romper moldes y todas las variaciones lingüísticas que podemos hacer, y hay un molde que no podemos evitar, que es ese que recorre como una especie de halo al mundo de la radio. El tiempo es tirano, se dice, el tiempo es finito en esto de los espacios radiofónicos, y estamos llegando... ¿Al final ya? O en todo caso, a un paso que después retomaremos conversación que nuevamente te digo gracias por haberla mantenido un placer. Y dejamos la puerta abierta para lo que sigue. Y sabes, me quedan dos cuestiones. Voy a ser breve. Por ahora. A ver. Juan Carlos, Padre Juan Carlos, Juan Carlos Molina, ¿quién sos vos? Cura. Yo soy el cura. Mis viejos eligieron el nombre de Juan Carlos, me dijeron Carlitos toda mi infancia hasta que me cambiaron el nombre y empecé a ser Juan. Después fui el Padre Juan en su momento, hasta que Maxi, el chanchi que te conté, me dice, ¿vos sos mi papá? No, yo soy el cura. Y a partir de ahí empezaron a decirme el cura. A tal punto que muchos chicos que han crecido conmigo durante mucho tiempo pensaron que era mi nombre. Cura. Esa es mi definición. Yo siempre digo, yo soy un militante de la causa de Jesús. Y eso me define como cura. Y hasta ahí llego. Eso soy, el cura. El cura Juan, puede ser. Y cuando tengo que manguear mucho, soy el padre Juan. Y cuando tengo que zafar de la policía, soy el sacerdote Juan. Y uno va usando los recursos que tiene, pero yo creo eso, ¿sí? Y no podría ser otra cosa, ¿no? De hecho, me cuesta presentarme como el padre Juan. Lo hago en ámbitos... ¿está? Y me hace reír mucho cuando me llega una tarjeta que dice reverendo padre. Esa ya es. Y aparte, RP, que no sabes si es padre, es otra palabra que no sé si la puedo decir por radio, pero. Pero que ya esta imaginación que genera la radio. Que ya sabe. Produjo. Exactamente. El completar. Pero sí, me llama la atención. Yo me río de eso, de ese título, ¿no? Pero soy el cura Juan. Juan, el cura. Seguramente, Juan, va a quedar parte de lo que te voy a preguntar ahora para retomar en un futuro y esperable diálogo. Sí. Este espacio se denomina Tramas y a veces solemos finalizar estas conversaciones o ponerlo en estado de pausa, este estado de conversación, de diálogo, jugando un poco con el título de la audición. ¿Qué estás tramando? Que estoy para lo que viene, para ese porvenir que pinta difícil. Yo no dejo de tramar. Mi cabeza y mi corazón van más rápido que yo. Entonces, incluso los equipos que a los que acompaño, y sobre todo que me acompañan en mis locuras, ¿no? Digo, ¿con qué se vendrá el cura esta vez? Estamos tramando dar cada vez más y mejor respuesta a pibes que necesitan. Por ahí pasa el eje de la trama que viene. Estamos tramando formar profesionales que entiendan al otro como otro y al otro adicto como otro adicto. Estamos tramando hacer lío porque es lo que pidió Francisco, así que mi cabeza va por ese lado. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento,